Ella, la que hubiera amado tanto, la que llenó con música mi alma, me pide con ternura que la olvide, que la olvide sin odios y sin llanto. Ella, la que hubiera amado tanto, la que hechizó con música mi alma, me pide con ternura que la olvide, que la olvide sin odios y sin llanto. Yo que llevo enterrados tantos sueños, yo que guardo tantas tumbas en el alma, no sé por qué sollozo y tiemblo al cavar una más en mis entrañas. La, la, la. Yo que llevo enterrados tantos sueños, yo que guardo tantas tumbas en el alma, no sé por qué sollozo y tiemblo al cavar una más en mis entrañas.